para cuidar el agua. Recomendado para niños de todas las edades. El tema de hoy, el cuidado del agua. Bueno, chicos, yo soy el profesor suplente, me llamo Federico Mayer. El tema de hoy, el cuidado del agua. ¿Cómo pensás que podríamos ahorrar agua? A ver, vos, Nicolás. Reciclando basura, también cerrar la canilla cuando te estás lavando las manos y no la necesitas. Para mí que tendríamos que hacer muchas cosas como el cambio, porque si no cambiamos nuestra forma de pensar sobre el agua se podría extinguir. Si se extingue el agua, se extinguen las plantas. Si se extingue la planta, se extinguen los animales. Si se extinguen todo lo que dije, nos extinguimos los humanos. No desperdicie los recursos naturales.